Ven amor, quiero brindar por un año más, por este inmenso amor vivido, por este amor que nunca morirá. Cumbia, nena. Amor que nos endulza la alma entera, que fluye desde nuestras venas, amortiguando las penas, acrecentando la llama que hay en nuestro corazón. Este amor que contra viento y marea luchó para que no muera, esta pasión que sentimos tú y yo. Este amor que soportó las cadenas de quienes hoy me dan pena por no conocer de amor. ¿Y cómo dice? Jurando día tras día, alimentando este fuego, regalándonos amor. Este amor que contra viento y marea luchó para que no muera, esta pasión que sentimos tú y yo. Este amor que soportó las cadenas de quienes hoy me dan pena por no conocer de amor. Así, mi amor.